hecho tanto mal. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón, que hoy entiendo la razón por tenerte corazón. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón, que hoy entiendo la razón por tenerte corazón. Las caricias de tu amor hace tiqui tiquita. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón. Que me siento acariciarte en la noche, te devoro con mis besos ardientes, te comparto cuando quieres el deseo. Ay, negrita, tú si quieres fogosa. Las caricias de tu amor hace tiqui tiquita. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón.